marzo. Con amargura y llorosa te dije que no te fueras, amor de mi vida, porque a mi alma la dejas herida. Mas no escuchaste de mi alma un lamento y me dejaste sola a mí en la vida, y me dejaste con mi amargura pa' traicionarme con otra mujer. Que donde mí no vas a volver, porque esta falda que tengo puesta ante tu amante la hago valer. Sigue, sigue tu vida tranquilo, y donde mí no vas a volver, porque un puñal te dejo clavado en tu pecho, hombre infeliz. Y donde mí no vas a volver, porque un puñal te dejo clavado en tu pecho, hombre infeliz.